cuando te digo que es alta tensión, amigo mío. Es una loba que colecciona amantes, la reina de diamantes en busca de otra presa va. Es una loba que colecciona amantes, la reina de diamantes en busca de otra presa va. Cerca.